Bueno, y estamos de nuevo para seguir hablando sobre el anime y ahorita vamos a hablar sobre la OVA. Esta nació en los 80s. Es una nueva forma de anime que cada día tiene más aceptación. La OAV, que en inglés es Original Anime Video, son de una mejor calidad, tanto en el dibujo como en la animación. La historia es generalmente más corta y desarrolla más rápido y solo viene en formato de video. Toei Doya, la mayor productora de TV en Japón, es la encargada de llevar a este medio la mayor parte de mangas de éxito. Por ello, no hay que extrañarse al ver que la mayoría de las series mangas tienen un equivalente en anime, como en el caso del ya mencionado Dragon Ball, el anime más famoso del mundo, o la popular serie Sailor Moon, basada en los trabajos de Naoko Takeuchi. También se resalta el grupo Gainax, que utilizan gráficas generadas por la computadora y sin duda su mayor éxito ha sido Neon Genesis Evangelion. Bueno, y bueno, hablando de Neon Genesis Evangelion, ¿qué te pareció a vos? Yo no me lo he visto. Y ahorita me han dicho que el final está feo. ¿Qué te parece a vos? Mira, lo que sucede es que, bueno, aquí sí vamos a hacer una aclaración. No es que estemos diciendo de que Evangelion no sirve. Bueno, cada quien tiene su opinión. Y yo creo que hacerla... Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. A mí Evangelion me gusta mucho porque utiliza la animación para los mechas de una forma bastante buena. Me gustan las peleas y todo eso. La historia sí está un poco chafa, así, con todo el sentido de la palabra. Van a disculpar los que les guste Evangelion, pero algunos tenemos creencias religiosas y cosas así. Y no es que yo me siento ofendido con Evangelion ni nada de eso, pero no me llegó. Se tiraron mucho con las cosas de la Biblia, así. O sea, no te gusta. En resumen, ¿no sí, te gustó? Sí, o sea, lejos de innovar, destripearon, pues, así. Uh-huh. Y hablando de destripear, la serie fue tan buena y fue tan vista, uh-huh, de que a la mayoría de fanáticos de anime le llegó como empalagar. Uh-huh. Y esto lo comprobamos nosotros en una exhibición que hicimos en la Universidad de Don Bosco. En una pausa que hicimos de cómo se llama, de intros, pusimos el de Evangelio. Entonces, yo no sé, quizás pensaron que íbamos a pasar alguna serie de Evangelio y todo el mundo se salió del salón. Uh-huh. Pero sí, eso, como les digo, es una humilde opinión. Humilde opinión transmitida a través mundial por medio del internet, pero yo respeto mucho a los que les gusta. Sí, porque gusta. Todavía hay más que le gusta Evangelion, sí, no, es con camisa y todo. Está bien, los personajes son un ícono cada uno. Pero sí, yo siento, para mí, a mí me la destripearon totalmente. Y si no saben qué es destripear, métanse a hacinamientourbano.com, en Predio Baldío, y ahí está el tema de destripiazón. Ahí van a entender a lo que me refiero. Bueno, entonces yo por eso no la miro, fíjate. Porque toda la madre me dice, hay madre que me dice, mira, está buena. Y una cosa sí te voy a decir. Los medios influyen bastante a veces en las opiniones. Y yo lo que les recomiendo es que sean su criterio propio. Vean. Y si pueden conseguir la versión resumida de toda la serie, vean esa. Porque ahí, esa es la que vi yo y ahí fue la de estripear. Ya. Bueno, entonces la voy a ver qué tal me va. Y nos vamos con otro bloque de canciones. ¿Bicu? Vamos a ver Video Girl Ai Ano Hi Ni. El ending de ahí. Sí, ese es el ending. Y de ahí nos vamos con un poco de Ghost in the Shell de la serie, el opening. Y vamos después con Ranma con Zetai. Bueno, parte regresamos. Thank you. Tsubasa. Las alas de un sueño. Nena. Radio Anime, Yume no Tsubasa.